Minutos no remonta la temperatura, una mañana muy fría en Santa Rosa, pero está el solcito allí, tenemos expectativa de que podamos tener una jornada más templadita en un par de horas, ¿sí? 7.2, la térmica 4.8, visibilidad 12 kilómetros, viento del norte a 13 kilómetros por hora, 20 grados la máxima de hoy en la ciudad de General Pico, 7 grados también en este momento la temperatura. Estamos haciendo las 40 hasta las 12, 2954-588-402. Le voy a dar la bienvenida, lo voy a saludar a Sebastián que está allí desde temprano, ¿no? Pero que se viene ahora con algo de fútbol. Lo venía anunciando él al tema, ¿no? Medio como que estaba cantado el tema. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Feli, ¿cómo andás? Muy Buen día. Bueno, sí, la verdad que un placer. Es la entrevista que vamos a presentar a continuación hoy en las 40. Es uno de los jugadores que ganaron el ascenso con Argentinos Juniors, nada más y nada menos. Así que, bueno, muy felices. Hemos festejado bastante la semana pasada y hoy tenemos la posibilidad de hablar con Alexis McAllister, que ya nos está escuchando y nos está recibiendo desde Buenos Aires, esperando también el cierre del torneo de la B Nacional. Lo saludamos, no lo hacemos esperar más porque está en línea. Alexis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, un placer saludarte. Felicitaciones por el ascenso y por el campeonato con Argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí también. La verdad que estamos muy contentos de lo que hemos logrado. Bueno, te pregunto cómo estás del ojo, primero que nada. Bien, justo acá estuve un rato con el médico, me hicieron 3 puntos y además tengo un poco hinchado el pómulo y el ojo, así que nada, ahora vamos a ver si puedo estar para el partido de mañana y si no, bueno, hay que seguir cuidándolo porque está muy hinchado por ahora. Bueno, un golpe fuerte, ¿no?, del partido por Copa Argentina el otro día con Instituto de Córdoba. Sí, la verdad que fue un cabezazo que no lo vi y bueno, por ahí al llegar un poquito antes a la pelota y me cabeció el pómulo, así que sí, la verdad que quedé medio quedé. En el análisis me imagino que eso habrá quedado como algo negativo, ¿no? Porque saliste vos con un golpe importante, lo de la Ancilota, ¿no? Preguntarte cómo está el arquero también, que tuvo una lesión importante también en la rodilla. Sí, la verdad que en lo que menos pensamos es en el resultado. Obvio que nos dolió muchísimo perder, pero creemos que lo más importante es lo de Fede, que bueno, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados, y la verdad que Fede es un gran chico y muy profesional y no se merece esto que le pasó, pero bueno, son cosas del fútbol, y él sabe que tiene todo nuestro apoyo, así que esperemos que la operación vaya todo bien y que se recupere de la mejor manera, porque ha sido un chico muy importante en este campeonato y tiene mucho mucho talento y mucho futuro. Así que, como te dije recién, esperemos que se recupere de la mejor manera. Un grupo importante, ¿no?, el que armaron para esta campaña, para este torneo. Sí, la verdad que con la llegada de Gabriel se han promovido muchos chicos. Él ha mejorado y ha hecho que sus jugadores tengan una idea de juego, y eso es muy importante en el fútbol de hoy porque no se ve mucho. Tiene una idea muy linda, que es parecida a la que pregona este club desde chicos, que siempre la pelota por el piso, y con mucha movilidad y bueno, demás conceptos, pero la verdad que sí, hemos formado un gran equipo y creo que nos merecemos esto que estamos pasando. ¿Qué sentís, qué sienten cuando ves que todo el mundo de alguna forma elogia, ¿no?, lo que fue el juego, ¿no?, más allá de los resultados que fueron buenísimos? Todo el mundo coincide en esto, ¿no?, de que Argentino realmente jugó muy bien en esta campaña de la B Nacional, ¿no? ¿Qué sentís en lo personal cuando se elogia eso, el buen juego? Sí, la verdad que sentimos mucho orgullo. Hemos hecho un trabajo muy grande, no solo en los partidos, sino día a día, en la semana, trabajamos muchísimo, y por suerte eso se ve reflejado adentro de la cancha. Pero tampoco nos olvidamos de las críticas que recibimos al principio. No te voy a mentir, a nosotros nos dolió muchísimo, pero por suerte, gracias al grupo, a la unión que tiene este grupo, pudimos salir adelante, y como decís vos, hemos recibido muchos elogios de distintas partes y eso nos pone muy orgullosos a nosotros. ¿Tiene un plus para ustedes que sea un equipo de pibes, justamente un equipo de pibes del club, el que haya logrado esta muy buena campaña? Sí, sin duda. Nosotros nos conocemos desde muy chicos, hemos jugado todas las inferiores, infantiles, la mayoría todos juntos, Así que sí, nos pone muy contentos porque nosotros sentimos mucho cariño por este club y lo demostramos adentro de la cancha. Así que sí, estamos muy contentos y nada, como te dije antes, gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo, que eso era lo más importante. Bueno, mucho se habló del laburo del gringo Heinze, ¿no? Del técnico para lo que fue esta muy buena campaña de Argentinos Juniors. ¿Qué hay de verdad en esto de la forma de laburar, de trabajar revolucionaria, ¿no? Que tiene alguna forma Heinze? ¿Es tan así? Sí, la verdad que sí. Gabriel, bueno, le ha tocado estar muchos años en Europa y se nota que ha tenido grandes maestros y ha aprendido muchísimo. Tiene, no sé si revolucionaria, pero sí es una forma de trabajar muy distinta a la que se trabaja acá. Es un hombre muy exigente, que siempre quiere que sus jugadores den el máximo y aprendan. Eso es lo más importante para nosotros. Tuvimos la suerte de tenerlo, aprender muchísimo de él, y creo que no nos va a servir solo para ahora, sino que en un futuro todo esto que hemos aprendido hoy va a ser muy importante. Y escuché varias veces también esto de generar prácticas entretenidas, ¿no? De ir renovando las formas de trabajar en el día a día. Sí, siempre. La verdad que tiene mucha variedad en sus ejercicios y siempre trata de mantener al jugador contento, que eso es muy importante para el grupo, para que siempre esté unido y para el que le toque jugar, siempre esté de la mejor manera, tanto física como tácticamente. Así que sí, es un hombre que trabaja muy bien y nada, estamos agradecidos por todo lo que nos dio. Es difícil, ¿no? Jugar un juego ofensivo con pelota al piso, como jugó Argentino Junior en un campeonato como la B Nacional, ¿no? Yo decía, y corregime si no es así, pero para mí incluso es más difícil en la B Nacional que en la Primera División. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, no me ha tocado jugar en Primera División, pero por lo que tengo visto, yo coincido con vos. La verdad que esto es una categoría que por ahí tiene canchas que no están buenas, tiene rivales que se meten todos atrás, tiene estadios que la gente está al lado tuyo, son muchas cosas. Los rivales pegan por demás y los árbitros dejan pegar, así que nada, la verdad que es un plus para nosotros que lo hayamos hecho en esta categoría y que hayamos derribado esos mitos que dicen que en la B Nacional no se puede jugar bien. Así que nada, estamos contentos por el trabajo que hicimos. ¿Pidieron los jugadores que se quede Heinze? Y todavía no lo hemos hablado, no hemos tenido una charla con el técnico, no nos ha manifestado si se va a quedar o no. Son lo que se habla por ahí, no está confirmado, pero sin duda que nosotros queremos que se quede, porque ha hecho un trabajo muy grande y, como te dije antes, nosotros hemos aprendido muchísimo con él. Uh-huh. Así que nada, jugaremos estos dos partidos que quedan, daremos el máximo y después veremos cuál es la decisión de Gabriel, que ojalá sea buena para el club y para todos nosotros. ¿Vos te vas a quedar en Argentinos Juniors? Sí, todavía no lo sé. Mi idea, la verdad, que es quedarme, pero todavía faltan dos partidos. Lo único que quiero es disfrutar estos dos partidos que quedan y después me sentaré con mi familia y pensaremos qué es lo mejor para mí y para el club. Explotaba la cancha los últimos partidos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la gente de Argentino siempre nos bancó y estamos muy agradecidos con eso. Tengo muchos amigos hinchas de Argentinos y me decían permanentemente eso, ¿no? No sabés lo bien que están jugando los pibes, todo el tiempo me decían eso. Sí, bueno, volvemos a lo mismo de antes, que hemos tenido por ahí ese el técnico que necesitábamos nosotros para poder tener libertad y soltarlos un poco, así que nada, estamos agradecidos con toda la gente. Bueno, en muchos compañeros tuyos han puesto los ojos ya equipos grandes del fútbol argentino. ¿Cómo viven esa situación? Digo, ¿no? Por lo de Rolón, lo de Fidrizeschi, ¿cómo lo viven ustedes desde adentro del plantel? Sí, hemos hablado mucho entre nosotros. La verdad que lo único que nos propusimos era no pensar en eso, solo pensar en nuestro objetivo, y después, una vez que termine el campeonato, cada uno decidirá con su familia y con su gente lo que es mejor para cada uno. Nosotros, por ahí se ha formado una base que es muy importante, pero bueno, pues cada uno tiene realidades diferentes, así que nada, veremos cuál es la decisión de cada uno, y como te dije antes con la del técnico, esperemos que sea lo mejor para cada uno y para el club. Uh-huh. ¿Van a tener vacaciones o continúan el trabajo hasta que arranque el torneo de la primera? Y todavía no sabemos, no nos han confirmado bien, por ahí se rumoreaba que podríamos llegar a tener una semanita, pero bueno, el torneo arranca muy temprano y también necesitamos prepararnos para eso, así que yo supongo que esta semana ya nos irán a confirmar cómo va a ser todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo te sentiste en lo personal, ¿no? Pues la verdad que medio año realmente muy bueno también. Sí, creo que más que nada el segundo semestre fue muy bueno. Por ahí al principio me costó un poco, lo físico, la forma de jugar de Gabriel, que es muy táctica. Por ahí al principio me costó, he recibido críticas, pero no me quedaba otra que seguir entrenando. Y la verdad que siento que el segundo semestre ha sido muy bueno. Y estoy muy contento, es lo que necesitaba para agarrar un poco de confianza, así que nada, pero lo más importante es que el grupo siempre me bancó, y yo estoy muy agradecido con todos ellos. ¿Hace cuánto que estás en Argentinos? Y yo estoy desde los 9 o 10 años acá, infantiles, que bueno, yo primero arranqué en JJ Batista, que era el club que lo manejaba el Bocha. Y cuando él se fue para Argentinos, él me trajo con él. Así que nada, de los 9 o 10 años más o menos. Muy bien. Bueno, ¿y estás atento de todas maneras? ¿Seguís un poco el fútbol de la provincia, de La Pampa? Te digo la verdad, no mucho. Sí, trato de seguir un poco a lo que es el club de mi papá, de mi tío. Pero no llego tanto a lo que es todo lo demás. Muy bien. Bueno, concentrado, metido en Argentinos Juniors de lleno. Sí, la verdad que sí, porque hoy sentimos mucha responsabilidad acá, pero bueno, cuando tengo un tiempito seguramente me pondré a ver todo lo que es el fútbol de La Pampa, que también es lindo, me gustan esas cosas. Muy bien, ¿y con la política cómo te llevas? No, la política yo menos 10, lo único que hago es tratar de apoyar a mi papá, pero después de política no entiendo nada, así que trato de no meterme. La cabeza en el fútbol. Sí, nada más. Muy bien. Bueno, entonces estás en duda de alguna forma para el próximo partido, ¿no? Estás esperando ahí la confirmación del médico, ¿no? Principalmente por esto del ojo, por el golpe en la cara del otro día. Sí, hoy vamos a hablar ahí un poco con el médico, técnico, así que nada, vamos a ver qué es lo que deciden ellos. Mis ganas, obviamente, de jugar están, pero bueno, tampoco podemos ser inútiles y no pensar en lo que tengo. Así que nada, veremos hoy qué va a ser lo mejor. Muy bien. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos y por conversar estos minutitos con nosotros en las 40 en Kermés. No, por favor, les mando un abrazo grande y cuando quiera estamos hablando. Un abrazo grande, hasta luego. Muy bien, Alexis McAllister en las 40, hablando un poco de Argentinos Juniors. Aquí el fanático número uno de Santa Rosa lo tenemos acá en las 40, Sebastián. Así que contando un poco acerca de la actualidad de Argentinos Juniors. ¿Conforme, Sebastián? Sí, claro. Perfecto. Que sí. No, la verdad que para felicitar, porque han jugado muy pero muy bien a lo largo de todo el año. La verdad que Argentinos ha hecho una muy buena campaña con los pibes del club y eso se valora doble, ¿no? Habitualmente es difícil, ¿no? Poder conformar un equipo, darle lugar en la primera división a los pibes, sobre todo cuando lo que tenés por delante es un desafío tan importante, ¿no? como el ascenso, buscar el ascenso rápido. Argentinos, bueno, bancó a los pibes del club. La verdad que les puso un técnico que ha hecho cosas interesantes como Heinze, ha logrado que el equipo juegue muy bien también y ganó de manera impecable este torneo de la B Nacional y además, bueno, el ascenso varias fechas antes del cierre. Muy bien, estamos en las 40 hasta las 12 y lo veo a Pablo Ordovino que llega por ahí con información abajo del brazo, o sea, nunca una factura, siempre información lo de Ordovino, qué bárbaro, ¿eh? Enseguida está con nosotros, doctor Ander.